en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Magnífico pase de Edu Albácar. Pedro con el pecho amortiguado entre el área. Se le echó el portero encima, evitó su remate. Continúa jugando el Elche, balón dentro del área. Presionando arriba, atacando, tuvo Pedro la primera y en la misma jugada el centro desde la izquierda de Hervías. Segundo palo, cabecea Alex Fernández, que se estrena como goleador. Hace el gesto del lanzador de flechas, el arquero, marca su primer tanto esta temporada, el pelirrojo Alex Fernández. Elche 1, Valladolid 0. Va a golpear desde la izquierda. Lo va a hacer Edu Albácar, es decir, rosca hacia afuera para buscar el remate. Alex Fernández, Pellegrini, Armando que tiene ganas de estrenarse. Iba al centro, segundo palo. La saca la defensa, se la queda Hervías. Hervías al borde del área, balón para Matilla. Matilla de nuevo para Edu Albácar. La va a meter, ahí va al centro Edu Albácar. Rosca, punto de penalti. ¡Gol! Segundo gol de Elche, segundo gol de cabeza, segundo gol de Alex Fernández, que le devuelve la confianza a su técnico Alberto Toril y acalla las críticas. Marca Alex Fernández, precioso el pase de Edu Albácar. Elche 2, Valladolid 0. Así vivíamos el partido y los goles de una victoria importante para el Elche. Un Elche más práctico que vistoso, venció por 2-0 ante un Valladolid que se dejó su buena racha en el Martínez Valero. Un Martínez Valero que no veía ganar a su equipo desde hacía más de 2 meses. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Desde el 101.4 Teleelche en Radio Marca, te damos la bienvenida en este lunes 14 de noviembre de 2016. Y es que los 2 goles de Alex Fernández, nada más arrancar el partido y en la recta final, le dieron el premio a los de Toril, que dejaron por segunda vez esta temporada su portería a cero. La victoria deja muchos mensajes positivos, además de los 3 puntos. La titularidad de Armando 5 meses y medio después. El descaro de Luis Pérez en el lateral derecho. El mejor partido de Alex Fernández con los 2 goles. Y los 300 partidos de Nino como jugador del Elche. Los franjiverdes ascienden a la 9ª posición y se colocan a 1 punto de playoff y a 2 de ascenso directo. Se alejan a 4 de la zona roja. Pues vamos a hablar de esa importante victoria frente al Valladolid, como siempre en este lunes, aquí en esta edición de Tertulia. Enseguida abrimos micrófonos, ahora repasamos por los escaparates virtuales todas las ofertas maravillosas que tenemos de nuestro patrocinador y colaboradores. Estamos aquí ya. En Serrauto ya tenemos el Black Friday. Solo durante esta semana, llévate un Seat Ibiza por 9.800 euros con regalo de seguro todo riesgo, 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. ¿Quién da más?

o incluso los dos primeros, el día del Rayo o el del Tenerife, cuando también se ganó. Era un Elche que tenía más posesión, que tocaba más, pero he de reconocer, bueno, pues que si esto significa esta madurez, que hay que jugar pues así, o también es cierto que enfrente había un equipo que también le gusta tener la pelota, pues santificado sea el cielo y portería cero y tres puntitos para la buchaca. Pero yo quiero escuchar la opinión de exjugadores y también de, pues en este caso, aficionados, para ver, bueno, pues qué os pareció el partido, qué nota le dais y lo que destacáis en definitiva. Por ejemplo, arrancamos por la izquierda, Mario Jaquet, ¿a ti qué te pareció? Hombre, lo que está claro es que cuando ganas y ante un gran rival, pues la euforia enseguida se instala en la gente. El mejor partido de la temporada, pues sí, el mejor partido del día, ¿vale? Porque no ha habido otro de Elche. Pero si bien es cierto que no hubo un gran fútbol, sino que ante un gran rival, que como bien dijo el entrenador Paco Herrera después del partido, que lo tenían bien estudiado, yo pienso que, claro, cuando observas a los rivales y te das cuenta de las alternativas que puede plantear, que no son muchas, tiene una solo, pero muy buena, si consigues y sabes cerrar, mentalizar a todos los jugadores de dónde está el peligro de ese equipo y neutralizarlo, pues entonces tienes mucho ganado. Si encima se te planta el partido muy pronto de cara, con un gol muy, muy tempranero, y ya sabes que el rival, cuando tiene con un 1-0 en contra, el único fuerte que tiene es el juego por dentro, que tiene cuatro mediocentros, no sé, todos juegan por dentro. Sí, nadie juegan en rombos. Nadie juega por banda. Tiene muchísima calidad, es un juego muy bonito de ver, pero a la hora de crear peligro a la portería rival, si el Elche anda bien listo en defensa, tapa todas esas opciones y luego no hay nadie, y el mismo entrenador lo decía, nos hace falta un 9 que finalice todo el juego bonito que creamos por dentro, pero es que si se lo tapas, pues no crea, le dificultas mucho su juego. Que luego, pues el Elche se defendió muy, muy, muy bien, tampoco es que tuviera muchas más ocasiones. Enseguida sí, la de Pedro a pase de Nino y alguna otra más, pero luego los dos centros de gol fueron bastante medidos a la cabeza. Excelentes, de Pablo Ruiz y de Edu Albácar. Y en el segundo, incluso, pues el portero pues se la encuentra muy encima y le viene el gol. Gran partido, gran resultado, y lo mejor que podía haber pasado ante un rival que juega bien al fútbol, pero como te digo, ofensivamente para mí no supuso muchos problemas. A ver, yo no le quiero quitar en absoluto mérito, porque hay que tener en cuenta el rival, que el Elche venía dos meses y pico sin ganar en casa. Además, creo que hace algo muy bien, que sale enchufadísimo, que eso es lo que tiene que hacer cada partido, porque este equipo, cuando con la calidad que tiene, si sale muy enchufado, yo creo que tiene un plus y que va a estar más cerca de las victorias que de las derrotas. Y luego defensivamente, vamos, un 10 en el sentido de que el Valladolid prácticamente no tira portería. Es que tiene muy pocas ocasiones de gol. Dicho esto, Jorge Ortega, ¿a ti qué te pareció? Yo la primera pregunta que me haría es si esto ha sido flor de un día por el hecho del rival, de que se sabía que el Valladolid iba a jugar muy, muy por dentro y con mucho juego de centrocampista, o Baraja está Toril, en el Rayo Vallecano. O Toril ha decidido cortar la sangría de goles y reforzar al equipo, digamos, defensivamente, cambiando un poco el sistema y jugando más a la contra, ¿no? Lo primero que se aprecia el sábado es que, a diferencia de otros partidos donde, por ejemplo, Nastic, Córdoba o el día del Tenerife, que te pones delante en el marcador, el equipo sigue jugando de la misma manera y los rivales te siguen haciendo ocasiones de gol, ¿no? Todos los equipos nos marcaron aquí y no solo el gol, sino que crearon unas cuantas ocasiones de gol los rivales, ¿no? Y el sábado lo primero que se aprecia es que el rombo o el tribote que forma con Matilla, Dorca y Ale Fernández, todos jugando muy juntos, los interiores haciendo un trabajo para mí excepcional, porque hasta Pablo Hervías lo vi defender más que otras veces. Pedro defensivamente, la verdad que ayuda muchísimo al lateral derecho, y el equipo se le notó muy, muy junto, ¿no? Renunciando, digamos, un poco al juego de salida y toque que venía ofreciendo otras semanas, pero sabiendo que esto es segunda división y que la clave es mantener la portería cero, ¿no? De esa manera el equipo prácticamente no sufrió en los 90 minutos y creó sus 3, 4, 5 ocasiones de gol. y le valió para ganar el partido, ¿no? Yo creo que Toril se ha dado cuenta que no renunciando a su estilo de jugar y de ser un equipo tocón, es importante el mantener portería cero, y si para eso hay que renunciar algo a su juego de ataque y fortalecer el centro del campo, ya no con los jugadores, porque los jugadores son los mismos, sino digamos que no sé si dando un paso atrás, o es verdad que el gol es en el minuto 2 y invita también un poco a esto, pero el equipo sí que estuvo mucho más junto y prácticamente no dejó que el rival te creara ocasiones de gol. Paco García, ¿cómo lo viste? Bueno, pues a mí estoy de acuerdo con los comentarios que has hecho al principio, pero a mí me gustó el Elche sobremanera. Es decir, me gustó porque yo creo que esas son las bases para ir construyendo un Elche mucho mejor. Es decir, a mí me encantó, hemos hablado mucho del tribote, pero claro, es que el tribote el otro día es que no iba, como muchas veces lo hemos visto, solamente basculando, es que mordían. Entonces a mí eso me encantó, quizá porque sí que es cierto que estaban un poquito más hacia atrás, pero bueno, yo creo que hay claves para mí en el partido. Creo que habla muchas veces, los futbolistas hacen muchas veces los sistemas. A mí la solidez que le dio, por ejemplo, Armando a esa defensa, ya que estuvieran más acertados o menos acertados, es decir, cómo maneja, cómo manda, cómo contagia a los compañeros. La salida de Luis Pérez, bueno, sorprendente, ¿no? Para mí hizo un partido excepcional, es decir, sin quitarle mérito, la suerte que tenemos dos muy buenos laterales. Pero es que yo hacía tiempo que no había un lateral derecho con ese recorrido, con esa velocidad. Es decir, cómo recuperaba luego la posición. O sea, fue brutal. Entonces, claro, partiendo de esa base, yo creo que el Elche no tiene que ir creciendo. Es decir, y pudiendo llegar a hacer ese juego que nos gusta también más vistoso. Pero bueno, es que el Elche salió, para mí, reconocible. Salió con una garra, una energía. Aparte, aciertas en marcar ese gol. Tienes dos o tres oportunidades para haberte puesto 2-3-0 en esos primeros 10 minutos, que nos ha ocurrido a veces en contra. Entonces ellos tienen que darse cuenta que partiendo de esa base, es decir, hay que crecer y poco a poco ir, digamos, consolidando ese juego que quiere Toril, porque está claro que el Valladolid para mí hubo momentos que se pudo enganchar al partido, pero era normal, es decir, el Valladolid tiene gente de calidad, es decir, en el centro del campo se metían muchos para adentro, no empezaron a crear problemas, pero sí que es cierto que no llegaron a tener ese acoso o daba esa sensación de que podían complicarte la vida, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, yo creo que el Elche hizo muy buen partido. Toril creo que planteó también, o digamos que sí que contrarrestó muy bien ese juego del Valladolid. O sea, no olvidemos que a mí los delanteros que lleva el Valladolid me encantan. Es decir, futbolistas con una calidad. Recuerdo una en la segunda parte que se nos llevó a 4-5 el delantero. Entonces, eso es muy, muy de valorar, sobre todo en el tema defensivo, que al final lo que volvemos. Es decir, el Elche estaba pecando que nos hacía muchos goles. Pues ya se vio otra sensación, Paco. Es que te pueden hacer gol, porque el Valladolid hubo una o dos ocasiones que te pudieron hacer gol, pero no daba esa sensación de peligro como otras veces hemos tenido, de que te podían llegar con claridad. Yo creo que influyen varias cosas. El técnico el viernes a los jugadores los coge en una charla y les pide un paso adelante. En lo colectivo ser más agresivos, y es lo que vimos, y en lo individual intentar evitar los fallos que al Elche le han costado goles, ¿no? Y creo, primero, que el Elche sale con las pilas puestas desde el primer minuto y por eso llega el gol, no por suerte ni por casualidad, porque el Elche ataca y tiene también un par de ellas más para el 2-0. Y luego creo que también Toril está evolucionando con el propio equipo. Y hay una evolución de madurez. Y él se ha dado cuenta de que sí, es más bonito salir con el balón desde la propia portería, pero que no siempre puede ser así, ¿no? Y me da la sensación de que esa evolución está llevando a un Elche que va a ser mucho más pragmático, mucho más práctico que vistoso en muchos partidos. Porque yo aquí en casa no le recordaba un partido con tan poca posesión en comparación con otros partidos. Pero sin embargo ganas 2-0 y a todo un Valladolid. Pues bueno, pues bendita esa evolución, ¿no? Esa madurez. Sí, creo que hay, Paco, por ejemplo, que el año pasado lo analizábamos mucho con el tema de Baraja, el cambio radical que dio. Es decir, yo creo que ayer se vio que hubo momentos en el que el Elche sí estaba metido atrás, pero hubo otros momentos que salió también a apretar arriba en alguna ocasión. Entonces no creo que no ha sido un cambio radical en la mentalidad de Toril. No. El año pasado sí, por ejemplo, sí que sí, lo vimos, fue de golpe. Metido atrás y todo contraataque. Entonces creo que igualmente que el equipo puede ir evolucionando, y creo que el míster está también dándose cuenta de decir que no todo lo puede hacer bonito y hay partidos en los que tienes que combinar. Y creo que ahí está un poco el secreto de ser un buen entrenador, de darte cuenta de esto. Creo que nos deja también el partido datos muy positivos. lo has mencionado tú, Armando, Luis Pérez, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Álex Fernández, que bueno, pues nos sorprende por fin con una muy buena actuación y además jalonado con dos goles, que Eldin esté ya para empezar a ponerlo, creo que es una magnífica noticia. Liberto, que va a tener que jugar por Pedro, me da la sensación, el próximo viernes por la sanción de Pedro. En fin, creo que el partido nos deja cosas muy buenas, porque, por ejemplo, Matilla fue de los partidos que más desapercibido pasó y en ese sentido no le echamos tanto de menos como en otros partidos. O sea que creo que hay muchos mensajes positivos. No sé si algún futbolista más os gustó o queréis mencionar algo sobre estos, los que destacaron. Que el Elche iba en una buena línea, pero sabiendo que con la incorporación de Armando y de Eldin, sobre todo, uno defensivamente y otro para tener muchas más alternativas en cualquier parte del ataque, ya sea media punta o en bandas, que la aportación de Eldin, si consigue una continuidad, es muy importante, y la de Armando... Sí, eso es un peldaño, claro, de calidad. Siempre es en beneficio del grupo, porque nadie se relaja, hay competitividad y se vio hasta en la celebración del primer gol. El momento que marcó el gol de Elche, Armando cogió a tres por el cuello y parecía que se iba a desnucar. A desmontar, ¿no? Entonces, esa intensidad es lo que siempre dice Paco, el que transmita y que a todo lo que tenga por alrededor los enchufe, pues eso es muy, muy importante para el grupo. ¿Es casualidad que con la vuelta de Armando el equipo deje la portería cero o simplemente es una circunstancia del partido? A ver, lo que decías tú, por ejemplo, lo de Matilla, dice, es que pasó desapercibido, pero principalmente porque el Valladolid es muy difícil quitar el balón. Entonces sabes que tienes ahí muchísima gente con mucha calidad por dentro, acumulan mucha gente, pero no para segunda jugada ni disputa, sino para tener el balón y marearlo, porque daba gusto ver cómo la velocidad y precisión con la que golpeaban el balón. Entonces, claro, no interviene tanto porque no la tiene. El Elche tuvo muy, como tú bien decías, tuvo poca posesión, pero es muy importante el trabajo sucio. Que coincide que Armando haya entrado en ese equipo, pues a lo mejor José Ángel, si no hubiera tenido molestias, marcando un gol pronto el Elche y teniendo consistencia defensiva, pues a lo mejor también se hubiera dado el mismo resultado. Es importante la incorporación de Armando, y yo creo que sí, que va a ir para arriba en su, dado el tiempo gastado, que haya podido iniciar y acabar el partido sin problema, pues va a ser clave para el Elche. Además, yo creo que además de todas las virtudes que hemos dicho de Armando, y eso que físicamente todavía no puede tener el ritmo del resto de compañeros, creo que también a balón parado va a ser fundamental, porque es un tipo que por arriba intimida mucho, te mete el hombro y te tira. A balón parado, los córners, las faltas que nos han hecho alguna que otra, creo que con Armando el Elche gana. No sé si os gustaría destacar algo. De hecho, el otro día en los córners que hubieron en el partido, se aprecia la jugada, como en casi todos, hablaba con Pellegrín. O rompía uno al primero o el otro, se iban intercambiando. Yo me fijé y es eso, ¿no? El peligro que pueden crear a balón parado, eso es cierto. Tanto, sobre todo ofensivamente, ¿no? Defensivamente es para evitar ese peligro, ¿no? A mí lo que más me gusta de Armando es la jerarquía que aporta, ¿no? El cómo está constantemente mandando al resto de compañeros durante el partido y luego defensivamente no es un alarde técnico lo que tiene a la hora de sacar la pelota. Yo creo que incluso José Ángel posiblemente saque la técnicamente pelota mejor la saca mejor. Que quizás igual con Armando el equipo tiene no la misma salida de balón, efectivamente, pero gana en contundencia defensiva. Pero lo que te iba a decir, pero es un jugador mucho más contundente, ¿no? El otro día, sin estar físicamente, que es cierto que también se apreciaba que físicamente no está uno al 100%, claro. Pero los balones que le llegaban eran fuera de la zona de peligro y de influencia, y el balón aquí no se va a mover por esta zona porque estoy yo y soy Armando, y al final soy un defensa central contundente, ¿no? Sí. Eso es verdad, ¿no? Luego destacar a Luis Pérez, ¿no? Del recorrido por banda derecha a la hora de subir, tal vez pecó a la hora del último pase, le faltó un poco de tranquilidad, tuvo dos o tres llegadas muy, muy buenas, donde cuando ya ha rebasado al defensor y poder levantar la cabeza y ponerla, terminar de ponerla bien, ¿no? Pero es un chaval de 21 años que estoy convencido que con el paso de los partidos va a ir mejorándolo, ¿no? Es que si hace eso bien también. El primer partido no lo quitan de la mano. Sí, pero bueno. Pero le va a dar también mucha competencia a Correa, ¿no? Porque sí, ahí se van a jugar un puesto en el lateral derecho y por ponerle un pero, ¿no? Habrá que ponerle un pero al chaval, ¿no? El otro día le faltó ponerla bien, ¿no? Y yo destacaría el partido que hizo, a mí me encantó el partido que hizo Dorca, ¿no? Es cierto que en alguna bola se trastabilleó, que parecía que tal, pero tuvo un despliegue físico impresionante el chaval. La verdad que se le nota que es un jugador experimentado en la categoría. En muchas se descolgaba a la hora de atacar el Elche, siempre de los tres mediocentros casi a veces se descolgaba más que el propio Ale Fernández. A mí me parece un jugador que si estando en un tono físico como está ahora idóneo, yo lo veo imprescindible en el centro del campo. Luego a la hora de defender es el primero que se incrustaba ahí entre los dos centrales y lo hizo muy bien, la verdad, Dorca, ¿no? Le da mucho aire al equipo a la hora de atacar también. También es cierto que se descuelga y tiene llegada. Es un jugador que no se ha destacado mucho, ¿no? En el entorno después del partido no he visto, pero a mí personalmente me gustó mucho el partido de Dorca. A mí me gustaría destacar también a Pedro, que hizo una primera parte muy buena. Y también a Edu Albácar. Edu, el equipo gana muchos enteros con el golpeo de Edu Albácar. La que pone, la falta que tira, que casi engaña, bueno, al portero que la salvó. Es que los golpeos de Edu en segunda división es muy difícil verlos. Entonces, fíjate que prácticamente no estamos hablando de Nino y eso es buena señal. Porque demuestra que hay algo, hay vida más allá de Nino, ¿no? Entonces, creo que es bueno que hablemos de otros futbolistas que no suelen destacar quizás tanto, ¿no? Sí, por eso yo creo, Pau, que estamos destacando un poco lo que ha sido el bloque. Es decir, y cuando el bloque funciona se destaca mucho más a Edu Albácar con esos centros, porque es decir, cuando está... Bueno, y defensivamente, que también defensivamente, está defensivamente, y bueno, ya por quitar un poco el tema de Armando, es decir, Armando, yo evidentemente lleváis razón, bajo mi punto de vista, de José Ángel tiene un poco más de salida de balón, pero es que aquí tenemos un delantero, es decir, yo no sé qué prefería, si un central que le diera unos metros o un central como Armando, la antigua Santa, que te está venga a chinchar, a coger y a verte, es decir, tú ves cómo defiende a Armando, y es que Armando no es que está mirando el balón, está mirando al tío y lo está cogiendo, y lo está, o sea, sí, es muy incómodo. Entonces, claro, eso, quieras que no, pues al Elche, bajo el punto de vista, le hacía falta un tío así contundente como es Armando, ¿no? Y bueno, y por lo demás lo que hablamos, como dices tú, es bueno no hablar tanto de Nino, de crear esa dependencia, pero es que al final estamos destacando, fíjate, el trabajo sucio de Dorca, de Matilla, cuando a lo mejor han destacado en otras cosas que han manejado el balón. Entonces eso es súper positivo, por eso te he dicho que me ha gustado mucho, porque es la base, es decir, la base de esa intensidad, de ese punto honor que le pusieron, de ahí pueden ir creciendo y es cuando se puede ver un Elche mucho más sólido del que hemos visto o más regular del que hemos visto hasta ahora. Es decir, si siguen la línea que hemos visto y a lo mejor dices, es coincidencia que haya entrado Armando, que las internadas de Luis Pérez, pues no lo sabemos, el tiempo lo va a decir, ¿no? Pero yo creo que vamos encontrando esas bases. Y fíjate, si Eldin empieza a ponerse bien, podemos tener un futbolista con un jugador que entra desde banda, juegos interiores, que es a lo mejor también una posición que no la teníamos muy bien cubierta, que la estaba, digamos, cubriendo más que nada a Nino. Entonces ahí puede tener el Elche, digamos, otras armas, pero siempre, Paco, bajo mi punto de vista, partiendo de la base de cómo estuvieron, del grupo sólido, súper solidario, o sea... Máxima intensidad, sí. Y es mucho, entonces, pues eso te da, digamos, sobre todo confianza en ver que este equipo puede ir hacia arriba. La pregunta es, ¿vamos a seguir viendo un Elche de dos caras, partido sí, partido no, o vamos a empezar por fin a ver a un Elche más regular, que dices, bueno, este equipo, con la pegada que tiene, que es el más goleador de la categoría, empató con el Levante, va a ser capaz a partir de ahora de llevar esa regularidad, de no perder uno, ganar otro, empatar, en fin, va a ser capaz de alguna manera llevar esa línea un poquito más lógica, si quiere estar arriba, claro? Yo creo que los jugadores son inteligentes en el sentido de, bueno, si todo el mundo quiere el balón, quiere tenerla, los delanteros hacer goles, los defensas que no les hagan, pero todos se dan cuenta de el estilo de juego que quiere el entrenador, que es, podemos decir, preciosista, pero todos se dan cuenta que si cuando se defiende, cuando no tiene el balón, se defiende como se tiene que defender, se ganan partidos, se obtienen puntos, tienes una semana más alegre, y ellos saben que se están incorporando jugadores que dan esa agresividad que es necesaria cuando no tienes el balón, y que yo siempre digo lo mismo, si tú tienes calidad y no la pierdes, pues te podrás divertir, pero si la empiezas a perderla, te tocará defender, y si no defiendes como debes, pues sufrirás. Entonces, yo pienso que ellos saben cuál es el problema, o cuál ha sido el problema en determinados partidos, que ha sido el no entrar enchufados o no tener la agresividad necesaria o la intensidad, y ahora se han dado cuenta el otro día, pues vale, no es lo mismo. Habría que verlos con un marcador en contra, si están de esa misma manera y enchufados así. El otro día fue muy pronto el gol, pero yo creo que con los jugadores que se están incorporando y que se han dado cuenta de la manera que tienen que defender, yo creo que todo el mundo, hasta el más preciosista que no le guste defender, sabe que si quiere jugar va a tener que correr y pelear como el que más, y ahí entrarán el 11 y a partir de ahí pues el equipo se verá beneficiado. Y yo creo que ese equilibrio de tener la portería cero y de ganar partidos, porque el Elche es un equipo que siempre tiene jugadores para poder marcar en todos los partidos, pues se irá sumando de tres en tres y pensando en que se puede hacer grandes cosas. Es que este es un Elche que tiene lo más difícil en el fútbol, es que tiene gol. O sea, ahí están sus números. La clave, todos lo estamos viendo, que no falle la intensidad, y ahora con la llegada de nuevos jugadores, Armando, Luis Pérez, Eldin, está claro que la competitividad va a ser mayor, sube el peldaño de la calidad. Yo creo que todos sabemos el camino, los jugadores no pueden relajarse, saben que este es el camino. ¿Entendéis que va a ser así, que podemos ver a un Elche que luche por el ascenso y no estar ahí en zona de nadie? Además, analizando la segunda división, ya no este año históricamente es una división muy igualada, este año aún parece que más, ¿no? Más que nunca. Exceptuando el Levante, que lo ves con 31 puntos, sí. El resto están ahí, desde el último al segundo prácticamente hay 5 o 6 puntos. Y del segundo al 14 hay 3, un partido. Es una cosa, todos los equipos, cualquiera le gana a cualquiera, el Huesca esta semana le mete 4 al Oviedo, que iba de segundo allí a Huesca y no haciendo un buen fútbol, no sé, es que son todas las semanas hay resultados sorprendentes dentro de que dices, bueno, este no creo que pierda aquí, el Mallorca va y gana 0-2 en Córdoba, entonces si realmente adquirimos esa regularidad jornada tras jornada de no ganar un partido, perder el siguiente, luego vas y empatas y consigues enlazar 3-4 resultados positivos, estoy convencido que estás arriba. Hablamos mucho de lo bien que está haciéndolo el equipo en la faceta ofensiva, ¿no? De que se están metiendo goles, no sé si el segundo equipo máximo goleador, pero eso también puede, en un momento dado, puede esa faceta puede decaer un poco, ¿no? Y sí, no pero, ser tan... pero es una inercia, es una tendencia, sí. Igual que la de goles en contra, no pero es casualidad. Yo creo que para estar arriba y adquirir esa regularidad es muy, muy importante que la portería empecemos a saber dejarla a cero, ¿no? Es decir, que sí que se encuentre ese equilibrio que tanto venimos hablando y que el equipo va a hacer goles, está claro, pero puede llegar un momento de la temporada en el que nos cueste más ver puerta, pero si cuando llegue ese momento hemos cogido, digamos, esa velocidad, ese punto de crucero, de defensa, ser constantes y prácticamente no encajar, pues eso nos permitirá estar arriba, ¿no? Y luego es muy importante la aportación ofensiva de jugadores como, por ejemplo, Guillermo, que aún no está sumando, o ahora cuando con la incorporación de Eldin, no hay que olvidar, Eldin hace 2 años en Zaragoza hizo 8 goles y 7 asistencias, ¿no? En un Zaragoza que estuvo arriba, ¿no? Jugadores de esto, es los medias puntas que se sumen en la faceta goleadora, eso nos podrá permitir estar arriba, pero bueno, la liga es muy, muy complicada, es que todos los partidos y todos los equipos te complican la vida, no hay un rival fácil en segunda división. Yo me gustaría comentar, al hilo de lo que ha dicho de lo del Oviedo del otro día, claro, el Huesca está ahí arriba. Y yo, desde que el Elche jugó ahí, me sorprendió mucho la debilidad defensiva que tuvo el Huesca ese día. Pero fue motivo de charla mío del partido mío de ayer, el resultado del Oviedo. Y viene un poquito a colación por el tema de la alineación que sacó el Oviedo para ese partido. Que jugó con Michu, jugó con Toché, jugó con Linares. Dice, con muchos atacantes. Vamos con todos. Con tres delanteros. Exacto, yo voy a eso en el sentido de, vale, que si tienes el balón, pues de lujo. Luego el Huesca se adelantó con una falta directa, pero ahí es cuando empieza el tema de, cuando no la tengo, cuando estoy con el marcador en contra, voy a defender, tengo intensidad, o no, y al final te cascan 4 con una facilidad, que dices tú, un Huesca que le haga 4 al Oviedo. Pues, no por sacar más delantero vas a marcar más goles. Tienes que ser un técnico equilibrado y coherente. El Alcoraz de noviembre a marzo es inexpugnable. Sí. Por las bajas temporadas. Paco, ¿tú ves al Elche ya instalado que pueda jugar con los mejores o va a ser una montaña rusa toda la temporada? Yo me remito, Paco, al comentario que he hecho del partido. Es decir, yo está claro que mirar ahora más hacia adelante pues es complicado, sí. Difícil, pero ahora sí que me vale a mí decir, siempre teniendo esta base que hemos apreciado en este partido, es decir, de a lo mejor defectos que hemos comentado muchas veces, de a lo mejor de posicionamientos o de esa agresividad o de esa solidaridad entre el equipo, es cuando sí que tenemos que hablar de ir partido a partido, es decir, Yo ahora sí que veo un Elche si mantiene esa, digamos, que le pueden hacer gol, ¿eh? Y que uh-huh. puedes perder partidos. Pero es que yo te hablo de la sensación que me dio a mí es que el Elche era difícil que le hicieran un gol el otro día. Entonces, partiendo de esa base, esta semana se han dado resultados, muchos por la mínima, 0-1, 1-0. Entonces, claro, tú si eres capaz de mantener, digamos, esa... mantener no la portería cero, sino esa solidez defensiva, que sea difícil, que te hagan ocasiones, que les cueste, a partir de ahí es cuando yo creo que puede ir creciendo y es cuando podemos ir mirando cotas más altas, pero tampoco sin volvernos locos. Es decir, estamos hablando, igual que hemos ganado y nos hemos puesto a un punto, la semana que viene pierdes, hay sí. demasiados equipos en muy pocos puntos. Entonces yo creo que la base es mantener esa, digamos, esa solidez que han demostrado este fin de semana. La última, Almería, hay que ir a ganar convencido 100% o a no perder. Que el empatito es bueno y esas cosas que se suelen decir a veces. A puntuar. Eso nunca puedes ir a firmar empate. A ningún lado. Eso en función del partido te lo va a dar. Pero yo creo que el Elche es un equipo que tiene que ir a ganar a todos los campos. Buen campo, el Almería está tocado. Exacto. Es un momento bueno, ¿eh? Entonces, vale, en viernes a las 8 de la tarde, pero... Nadie se fía, pero es un momento bueno. Pero que ellos saben que Las armas las tienen. Si el Elche va con la misma actitud que jugó el otro día, pues tiene bastante ganado para traerse algo positivo, ¿no? Los tres puntos del campo de Almería. Que el otro equipo parte las mismas pautas, pues entonces ahí el que más calidad tenga, pues será el que... Sí, pero un equipo que está abajo, en su casa, que viene de perder, le quema el balón al futbolista. Exacto. Vosotros lo sabéis. Por la falta de confianza... Bueno, yo me quedo con esa frase. El Elche tiene las armas. Ahora falta que las utilice bien y sobre todo con la intensidad. ¿Cómo lo veis en Almería? Bueno, es un campo que últimamente se nos da bien, ¿no? Pero el Almería, la verdad, cuenta con una plantilla importante. No, como estamos diciendo, va a ser complicado, ¿no? Que firmar el empate, nunca hay que firmar el empate, ¿no? Luego, según transcurra el partido, pues diremos, ¿el empate es bueno o no es bueno, ¿no? Desde luego que si ahora me dicen, firmas el empate, pues si luego lo hacemos bueno ganándolo al Mallorca, yo sí que lo firmo. 4 puntos de 6, lo firmo ya, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo transcurre el partido y como dice Mario, yo creo que sí que el Elche está capacitado para ganar en Almería, ¿no? Porque tiene jugadores para ello, pero bueno, no hay que olvidar que el Almería, Fidel, Quique, tiene buenos jugadores, ¿no? Tiene una muy buena plantilla y estoy convencido que en su campo... Va a ser muy complicado. Es cierto, están abajo y les queman al balón, pero lo van a dar todo porque están en una... No sé si tienen 14 puntos, en una posición complicada que ganando se ponen a 2 puntos nuestros, ¿no? Entonces, al final, partido complicado como todos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si el equipo es capaz de puntuar. Entonces va a poner empate en la porra. Va a poner empate en la porra. García, ¿tú qué pones en la porra? Yo, es que, fíjate, es que el partido que más rabia me dio el año pasado fue el de la Almería aquí. Y están en una situación similar, es decir, estaban por abajo. Entonces, yo para mí estoy de acuerdo contigo, es decir, yo creo que el Elche tiene que ir a asustar a la Almería. Es decir, una situación en la que están, la presión en la que están ahora mismo, el balón les va a quemar. Yo iría por el partido y no te digo de salir con tres delanteros y estar arriba, pero sí salir con no metiéndote atrás de inicio, ir a por el partido, ir a por que la Almería vea que vea. Que luego tienes que rearmarte, pero pegarle un susto y te que parar, porque al final en esa situación el balón les va a quemar. Porque es que el partido del año pasado fue similar, es decir, una Almería que lo veías que no. Y el Elche le faltó ese puntito de ir a por el partido con más ambición. O sea, yo lo plantearía así. ¿El de aquí del Elche? El de aquí del Elche. Nos perdonaron la vida, ¿eh? Me recuerdo que vino. Acababan de fichar a Gorosito, si no recuerdo mal. Pero, y tuvieron dos o tres clarísimas, ¿eh? La Almería aquí con 0-0 que nos perdonaron la vida. Jorge, que tuvieron clarísimas y en esa situación les temblaron las piernas. Sí, un equipo de confianza te las marca. Y les tiemblan las piernas. De las marcas. Bueno. El viernes a las 8. Gracias a los tres. Hasta el próximo lunes, señores. Gracias. Un placer, como siempre, también contar con vuestra fidelidad. Mañana más aquí en Elche en Punta. Feliz tarde. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.